Hola, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Esto es Jazz, Rock and Blues, que como cada viernes llega hasta ti a través de la sintonía de Radio Tejinet, la FM 103.6. Como sabes, una emisora de la agrupación cultural San Sebastián. Y como cada viernes, pues intentamos traerte novedades, cosas que igual ya han sonado hace tiempo, incluso en este programa, que llevan tiempo editadas, pero que su categoría musical merece la pena que las programemos de nuevo. Hoy abriremos este espacio con un saxofonista, se llama Dave Koz, toca el alto, el tenor, el soprano, incluso el barítono, y se acompaña de tres amigos de similar categoría como son Gerald Albright, Mindy Aver o Richard Elliot, para hacer un disco en el que sobre todo tienen versiones muy conocidas de otros músicos. Tendremos también la última grabación del canadiense Colin James, que con esta grabación en vivo, celebra sus 25 años en la música. Hace un tiempo traíamos también el último disco de Dan Doyron, que nos llamaba muchísimo la atención. En esta ocasión vamos a escuchar algún tema de ese último disco y también del primero, editado en el 2011. Reescucharemos a un gran guitarrista, un guitarrista fenomenal, pero a la vez no muy conocido, aunque todos estoy seguro que lo hemos escuchado en más de una ocasión, Craig Chakaiso. En el terreno del blues también tendremos lo último de Big Bill Morganfield. Y un disco del 2008 de Sonny Moorman, del que escucharemos, mejor dicho, algunos que otros temas. Espero que el menú a servirles sea de su agrado y que pasen un buen ratito durante estas dos próximas horas aquí en Jazz, Rock and Blues. Dave Koz and Friends, y esto se llama Summer Home, el título genérico de este último disco de este saxofonista que, como les decía en la presentación, se acompaña también de compañeros de instrumento como son Mindy Aver, Richard Elliot y Gerald Albright. El tema, muy conocido, un tema de John Lennon y Paul McCartney, Go to Get You Into My Life. We'll be right back. fenomenal este disco de Dave Coase and Friends. Por cierto, aquí Dave Coase y Richard Elliot estaban al saxofón tenor y Mindy Abeir y Gerald Albright al saxofón alto. Bueno, continuamos con otro tema de Dave Coase y sus amigos. Lo recordarán, el 25 or 6 to 4 de Robert Plant, que publicaron en aquellos primeros discos de Chicago. No recuerdo exactamente en cuál de ellos era ahora, pero un gran éxito de Chicago allá por los 70. Esta es la versión que hace Dave Coase and Friends. Thank you. Bueno, y vamos a continuar ahora con este disco. Otro de los temas que aparecen en él es una versión que hacen de aquel famoso tema de Billie Holiday, God Bless the Child. En esta ocasión la voz la pone Jeffrey Osborne. Them that's not shall lose. So the Bible says, and it still is news. Mama may have, and Papa may have. God bless the child that's got his own. That's got his own. While the weak ones fade, empty pockets don't ever make the grave. Mama may have, and Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. When you've got money, you've got lots of friends, oh, crowded round your door. But when your money's gone and all the spending is, they won't come round anymore. Ooh, the rich relations a crust of bread and such, you can help yourself, but don't take too much. Mama may have, oh, Papa may have, but God bless the child that's got his own. That's got his own. Thank you. has got his own. Preciosa balada hecha en esta ocasión por Dave Koz y sus amigos, que también nos traen un tema que fue compuesto, fue escrito por Paul Desmond para Dave Brubeck Quartet, que lo incluyeron, perdón, en un disco suyo, Time Out, del año 59. Bueno, pues ellos lo incluyen, me refiero Dave Koz, lo incluye en este nuevo disco y lo hace en memoria de Dave Brubeck. Ahí está Dave Koz al soprano, al alto Mindy Abert, y en los tenores Richard Elliot y Gerald Albright, en el bajo acústico, en el contrabajo Roberto Valli. Take Five. Fenomenal la versión que hacen de este Take Five. Bueno, y ahora otra versión, en este caso de un tema de Stevie Wonder, You Haven't Done Nothing. Ahí aparecen, además de los de siempre, los cuatro saxofonistas de siempre, Rick Brown con su trompeta y fliscorno, y cantando Jonathan Butler. Thank you. soul del bueno, sí señor, Dave Coase and French, su último disco Summer Horns, degustándolo casi por completo, y vamos a usar para ello esta prácticamente más de la primera media hora de nuestro programa de hoy. Está sonando ya otro tema, Always There, un tema de Ronnie Lau que seguramente habrán escuchado en más de una ocasión. Bueno, y para finalizar la escucha de estos temas de este Summer Horns, que como les digo es el último disco de Dave Coase and French, que se los recomiendo, la verdad es muy agradable de escuchar. Para terminar vamos con un tema también muy conocido, la versión que hacen del tema de James Brown, que seguro que todos ustedes conocen, el famoso I Got You, I Feel Good. Bueno, y hasta aquí este repaso a este Summer Horns recién editado de David Coase and French. Bueno, y vamos ahora con un disco, el 25 Live de Colin James, que acaba de sacar en el mes de marzo, el 19 de marzo concretamente, para conmemorar sus 25 años en esto de la música. Y la verdad es que el disco está realmente bien, además con una producción formidable. El sonido es muy, pero que muy bueno. Un tema conocido de los suyos. Ain't nothing you can do, Colin James. But when you got a heartache, there ain't nothing you can do. Hey! Nothing you can do. There ain't nothing you can do. When you got a heartache, there ain't nothing you can do. A man can't break a stone. So he tries another lick. Ice man can't break his eyes, Lord. So he grabs another pick. The electric lights go out. And a light's gonna see it through. That's when you got a heart. Do. There ain't nothing you can do. Colin James y su 25 Live, como digo, en conmemoración de esos 25 años en el mundo de la música. Un hombre que nació el 17 de agosto del año 64, es decir, que está a punto de cumplir ya 49 años. Otro de los temas que interpretó en esas fueron tres conciertos. Ese se grabó la última noche. Esto se llama Sit a Little Light. They say that love is hard to find. I sure found it hard to find mine. But love walked right up to my face, said you can only love what you die for, babe. Shed a little light so I can find you. Don't let darkness hide you from my face. Shed a little light so I can find you. I'd surely die for your embrace. Second love reveals trouble is hard on its heels. But love walked right up, stood by my side, said it was love or death, baby, no need to decide. Shed a little light so I can find you. Don't let darkness hide. Colin James, Set a Little Light. Bueno, y ahora continuamos con otro tema conocidísimo también, seguro, por todos ustedes. Sneaking Sally Through the Alley. Decir que Colin James ha ganado 6 veces el premio Juno allí en Canadá, que es el mayor premio que se le puede dar a un cantante en su país, y también tiene 2 premios como mejor productor. El señor Colin James, Sneaking Sally Through the Alley. Sneaking Sally through the alley, try to keep her out of sight. sometimes. She lets me use the car. She said you can't find nothing wrong with your mind. Well, you better find something wrong with her. It's obligated to try and explain that it just wasn't what she thought. You better find something to do with your time. But the fact is, yeah, well, I've just been caught sneaking Sally through the alley, trying to keep her out of sight. With Sally, when I pops arrive, trouble talk, getting myself in trouble talk. You know, catching myself in lies. Mama just looked at me like I was crazy. Didn't even bat an eye. So I began that it just wasn't what she thought. Gotta find something to do with my time. But the fact is, well, I've just been caught. No, no, sneaking Sally through the alley, trying to keep her out of sight. Sneaking through the alley with Sally. Bueno, y vámonos con el último tema por hoy de este Colin James 25 Live, que lleva por título Freedom. Por cierto, tiene tres discos este hombre, Colin James, que sobre los que yo le quiero llamar la atención. Bajo la denominación Colin James and the Little Big Band, tiene tres grabaciones formidables que si se las encuentran por ahí no duden en hacerse con ellas porque merecen la pena. Colin James celebrando esos 25 años en la música. Freedom. Angels will unlock the sun. better than freedom. You know, you know, you know, you know, you know, you know, no, nothing, yeah, is better than the freedom. Can you sing it with us one time? Come on! Nothing is better than freedom. You know, you gotta sing it just one time. Oh, nothing, nothing's better. Hey! Colin James 20 Live 5, la verdad está también un disco bastante aceptable. Bueno, para terminar esta primera hora vamos con un músico que descubrimos hace muy poquito. Esto forma parte de su disco del 2013, su último disco, segundo y último disco, From Deep Inside. Se llama Dan Doiron, el tema At the Hard Knock Coffee. It big, well, that's a lie. The more I try, the bigger hole I take. Look for a better day. Con él nos iremos a publicidad y retomamos rápidamente la segunda hora de este Jazz Rock and Blues de hoy. Why I stay in the house, babe, at the Hot Dogs Cafe. Bueno, y damos comienzo a esta segunda hora de Jazz Rock and Blues de hoy, viernes 5 de julio, con un gran guitarrista, probablemente el menos conocido de todos los grandes guitarristas. Se llama Craig Sakeiso, es un hombre de California que nació un 25 de septiembre del año 54 y que nos ha hecho grandísima música, como este tema que estamos escuchando, que pertenece a su disco Acoustic Heatwave del año 94 y que se llama The Grey Wolf Hunts Again. Craig Sakeiso. Una maravilla, Craig Sakeiso, un hombre que ha estado con Paul Kantor o Grace Slick, luego fue guitarra solista de Jefferson Starship, luego como grupo se llamaron, pasaron a llamarse Starship, siendo él también el guitarrista líder, y luego ha tenido una carrera musical en solitario pues muy muy importante. De esa carrera en solitario es este disco, estos dos temas que estamos escuchando ahora, el segundo, titulado Just One World, que pertenece a ese Acoustic Heatwave del 94. Y bueno, luego cuando suene el siguiente les cuento. Craig Sakeiso. ¶¶ intervenían en esta grabación, lógicamente, el propio Craig Chakeiso a las guitarras, Ozzy Aller, su compañero durante muchos años en los teclados, Wade Olson en la batería y Jim Reithel en el bajo. Un guitarrista que provenía del rock, con Jefferson Starship, un guitarrero rockero puro y duro, que en su carrera en solitario hacía cosas como esta. Se pasó a lo que se dio en llamar el New Age y ha hecho discos, este que escuchábamos, el Acoustic Heatwave, y tantos otros extraordinarios, una musicalidad de mucho calado. Sin embargo, a finales del 2012 nos sale con un disco fenomenal también, que está sonando ya. Fire Red Moon es el título genérico, en el que hace un blues de muchísima altura. Uno de los ejemplos de este tema que está sonando ya, se titula Lie to Me, Craig Chakeiso. About it all night long, try to figure out what went wrong. Now if I try or if I don't, either way I'm gonna be alone. Tell me you want me, that you need my love. I'm the only one you're thinking of. Go ahead baby, it's okay. Go by, filled with rain. No way Ray Chaka hizo su último disco editado a finales del 2012, Five Red Moon, que estamos escuchando. Aquí sigue con aquellos músicos que les nombraba antes en el anterior disco, Wade Olson a la batería, al bajo Jim Reithel. Sin embargo, aquí cambiaba a su teclista de tanto tiempo, Ozzy Aller. Aquí es Bill Slay. Y decir que este Light to Me ha sido cantado por Noah Hunt, la composición era del propio Craig Chakaiso, y esto que está sonando ya, un tema conocidísimo, el Rolling and Tumbling de Muddy Water, que también versiona aquí este grandísimo guitarrista Craig Chakaiso. Disco interesante, de verdad. Bueno, y otro que saca disco, que estrena disco en este 2013, es Big Bill Morganfield, el hijo de otro gran bluesman como fue McKinley Morganfield. Este muchacho, por llamarlo de alguna manera, Big Bill Morganfield, nació en Chicago y, bueno, la verdad es que, según cuenta su biografía, vivió poco tiempo con su padre. Se crió con su abuela en Florida, en Georgia. Y se ve que esto es genético, porque si su padre hacía muy buen blues, este hombre no le va a la saga, para nada. El disco genérico lleva por título Blues with a Mood. Y estamos escuchando uno de los temas, un blues muy tranquilito, que se titula Son of the Blues, Big Bill Morganfield. And play the blues. She was always gone, but I had a lot of love, 'cause my grandmother gave me a happy home. But I was angry, so angry, 'cause I wanted my father and I needed my mother. But I didn't realize it was setting my life up to sing and play the blues. Mistreated, if you ever been done wrong, you been lied to, you been misled, you know what just what it can do to you. You wake up, you scream and cry, you break out in a cold sweat, tears coming down your face. And you know for certain that you was born to sing and play the blues. Look here, I got one more thing I want to say to you. You can take my clothes, burn them up. You can take my car, that's all right. You can take my dog, man, don't matter to me. You can even take my wife. But it's one thing that you can never take from me. And that's the love I have. And play the blues. Bill Morganfield, su último disco Blues with a Mood. Un caso curioso porque siendo hijo de quien era, pues llegó tarde a la música. Su primer disco data del año 97. Antes había sido profesor de literatura, también había, se había licenciado en periodismo y ya entradito en años es cuando entra de lleno al mundo de la música y, como pueden escuchar en este caso, maravillosamente bien. Este tema que está sonando ya también pertenece a ese nuevo disco y se titula Hot Love. Back up and gone. with man, she called me on the phone. Yes, just call me, baby. Satisfied me. Your love, baby. Show love satisfied me. Hey, honey, you know we was meant. We was meant for each other. Our love was meant to be. Baby, you know I love really meant to be. Anyway, you say, honey. Bill Morganfield, un hombre que dice encontrar la inspiración en su padre, en Howlin' Wolf, en John Lee Hooker, en Muddy Waters, en fin, gente muy importante. Importante también son las colaboraciones que tiene en este disco. Aparecen en algunos de los temas Eddie Taylor Jr. A la guitarra, Colin Linden también tiene algún que otro tema en el que toca la guitarra, y sobresale entre ellos Bob Margolin, el guitarrista Bob Margolin, que además se precia de ser uno de los grandes apoyos de Big Bill Morganfield. Este es el último tema que vamos a escuchar de este disco, Blues with a Mood. De verdad, un disco también muy recomendable para quien le guste el blues. Se titula No Better for My Grits. I get me some grits, y'all, and I put them in a pot. I look in the refrigerator, and you know what I ain't got? Ain't got no butter for my grits. Oh, I ain't got no butter for my grits. I need butter for my grits. Ain't got no butter for my grits. Look at him. I turn my pot down low, and I hit all out the door, and I went straight to the grocery store. But it wasn't nothing, Lord, on the shelf. I need butter for my grits. Yeah, I need butter for my grits. I'm talking about 100%. 100%. I need butter for my grits. Went down to the cash register, and I talked to the manager, and I say, ma'am, do you have butter in the store? And she says, I'm so sorry, but the truck won't be in for about 5 hours. Look at her, y'all. You know what I told her? I need butter for my grits. Baby, I need butter for my grits. I'm talking about 100%. Long. I need butter for my grits. To their cooler to see if they had any butter. Now they had things in there shaped like butter, but it wasn't butter. So I went up to the cash register and I told the guy, I said, look at here, I need butter for my grits. You know, man, I need butter for my grits. I need butter for my grits. Wait a minute. I got back home, and all was right. I started to eat them grits without that butter, but I said, no, I can't do that. So I went next door to my neighbor, Clyde. I said, Clyde, do you got a little butter that I can get from you? And he looked at me and he said, Bill, I'm so sorry, I ain't got none. Look at here, y'all. Look at him. I need butter for my grits. Man, I need butter for my grits. I'm talking about 100%. Oh man, I need for my grits. Y ahora vamos a continuar con otro hombre que también se dedica al blues, tiene una edad parecida, nació en el año 55 en Cincinnati, en Ohio, se llama Cyril Sonny Moorman. Sonny Moorman es como se le conoce en el mundo discográfico. A veces se le compara con Duane Allman, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Lonnie Mack, Warren Haynes, el guitarrista de Godmule. A mí me parece un poco exagerado, pero no cabe duda que es un buen guitarrista. Esta vez viene en formato de trío. Este es su último disco, Life a Hell, desde el 2008. A partir de ahí, que yo sepa, no ha sacado nada más. Le acompañan en el bajo Mark Hoffman y en la batería Dave Fair. Sonny Moorman. Por cierto, esto lleva por título Chilling con Carne. Thank you. Tony Moorman en directo en este Light of Hell del 2008. Bueno, recordarán ustedes que terminamos la primera parte con Dan Doyron, un tema de su último disco, segundo y último disco, From Deep Inside. El día que lo estrenamos nos pusimos por obra encontrar el primero y aquí lo tenemos. Este tema que está sonando, True Story, pertenece a ese primer disco de Dan Doyron, que nos llega desde Halifax, Nueva Escocia, en Canadá. Dan Doyron. Though you know you're tempting fate, you tell so many stories, you can't tell wrong from right. You know I'd rather take my chances so I can sleep at night. You know I don't need no fortune, baby, don't need no fame, no 15 minutes of glory. Just wanna stay low, keep moving, stay in the game. Wake up each morning and know I'm living in a true story. Got your picture on the cover and your face on TV. Don't care if you're evil just as long as they see that you're a mover and a shaker at the top of your game. Cause you ain't got no shame. Do you unzip your suit each night and crawl out of your skin? Where's the real you, not your evil twin? You think it's all just great and how lucky you are, but you lost all that matters just to be a star. You know you don't need no fortune, baby, don't need no fame, no 15 minutes of glory. Just gotta stay low, keep moving, stay in the game. Wake up each morning and know you're living in a true story. Esa era la historia verdadera que nos contaba Dan Doyron. Volvemos con Sonny Moorman en su formato de trío. Mark Hoffman, les recuerdo, en el bajo y en la batería, Dave Farr. Un hombre, Sonny Moorman, que ha tocado con Warren Zevon y también con la Sly Family Stone. Parece que desde chiquitito sus padres tenían una sala de fiestas, una sala de conciertos, y ahí escuchaba a muchos y buenos, por ejemplo, a Lonnie Mack. Bueno, esto se llama K to the Highway, Sonny Moorman. To the highway, right about to go. Drag a good man home. Look at the moon comes over mountain. I'll be on my way. baby, just one before I go, cause I'm gonna leave this town and I won't be back no more. Walking mode, I'm gonna leave him running, cause I'm walking mode, I'm gonna leave him running, cause I'm walking mode too slow. Sonny Moorman Group. Bueno, y nos despedimos con Dan Doyron, su primer disco, Even My Guitar Is In Love With You, del 2011. Durito, Reading With Mike, Dan Doyron. Cierto, presten atención porque a partir del 12 de julio comienza el 22 Festival Internacional de Jazz de Canarias. De momento nosotros lo dejamos por hoy, han sido 2 horas que yo espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien. Solo me resta emplazarles para el próximo viernes, que procuraremos estar fieles y puntuales a nuestra cita. Nada más, ha sido un placer. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Muy buenas noches. Thank you.